Recorcholis y Corchito. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Mi gatito quiere comer pescado. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Y se fue corriendo al mercado. Se encontró con el ratón que compraba un poco de queso. Gatito, ¿te gusta el Roquefort? Corchito contestó, no quiero eso. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Mi gatito quiere comer pescado. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Y se fue corriendo al mercado. Se encontró a su amiguito que estaba comprando un helado. Gatito, ¿quiere? De allí.